recorre, persigue sin cesar a un lobo en bobo. No puede distinguir, pero lo persigue con un deseo sin igual. Un amor prohibido en una comedia sin fin. Una payasa risueña persigue su corazón en este cuento absurdo de la vida sin razón. El amor se ríe como un payaso ridículo, entre risas y lágrimas, un romance imposible. Tonta comedia de amores irreales y ridículos en el escenario del corazón. Esta es la historia de una comedia de amor. En una farsa inmortal, payasos ridículos en el escenario del corazón. Esta es la historia de una comedia de amor.